Mis hermanos, bendiciones. Quien les habla, Steve Ocaranda. Qué importante es saber que hay jóvenes adoradores, que hay jóvenes que le escriben al Señor, que están todo el tiempo pensando en Él y están salvando a otros jóvenes. Así es el caso de Saga. Nosotros queremos mostrar a través de nuestra música ese amor que tenemos por el Señor, que estamos pues completamente enamorados de Él y que es Él el que nos hace pues hacer la música que hacemos. Yo quiero amarte con ternura en mi corazón. Anointing of a band, it's the decision of your heart. God, we say today, whatever you want to show us, we're willing to act upon. Lo que Dios quiere hacer en una vida es abrir un pozo de aguas vivas para que todo aquel que tiene sed